todos los viernes de 6 a 7:30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más, un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a otro nuevo recorrido musical en esta casi finalizada Semana de Reyes por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Estás en 100.8 de FM en Radio Berriozar y si lo deseas, como todas las semanas, te invitamos a iniciar y a activarnos de nuevo este fin de semana con la mejor música en los 80, 90 y más. Muy buenas tardes, amigo Carlos. Buenas tardes, hoy es 10, como la década. Hoy es 10. Número 10. Década 10, 10, entre comillas. Entre comillas. Bueno, ¿qué enero? ¿Qué tal ha ido? Hemos roto los malos hábitos y hemos empezado con los buenos, Carlitos. Eso me gustaría a mí, pero bueno. Hemos deseado buena suerte a este año pasado y hemos comido como cosacos, hemos bailado, nosotros hemos hecho de todo después de Reyes. Aparte de que hemos deseado lo mejor para todo el mundo. Sí, señor. Incluyendo nosotros, por supuesto. Decir, pues nada, que estamos aquí en otro programa más, en otra edición más de 80, 90 y más. Más, que comenzamos ahora y que estaremos contigo, pues nada menos y nada más que, mira, aquí 30, 90 minutos recorriendo. Hora y media larga. Todas esas décadas, desde los 80 hasta el día de hoy. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué tal los reyes, los regalitos? Hombre, pues como siempre, muchos regalos, muchas cositas, muchas cositas. Alguna tengo por aquí de estreno y tal. Ya me has visto entrar. Ya le he ido. Elegante, muy elegante ha sido. Hombre, por favor. Ah, claro, o sea que ese ha sido uno de los regalitos, ¿eh? Hombre, yo te contaré. Oye, ya te he dicho buenas tardes, pero no te lo he dicho en el idioma que solemos hablar normalmente. Ah, pues venga, dispara. Venga, yo te lo digo como si no nos hubiéramos visto. Dispara. Willkommen. Willkommen, Carlos. Willkommen, esto es en alemán, tío. Bienvenido en alemán. Pero tendrá un montón de consonantes, claro. Sí, un montón. Bueno, tiene dos M's y dos L's. Willkommen. Bienvenido tú y nuestros amigos que nos encontramos. Y el director que lo tenemos por ahí. Y el director también, por favor. Buenas tardes, Álvaro. Encantado. Que luego tendremos que hablar con él, claro, porque nos tendrá que indicar a ver lo que van a hacer hoy a partir de las 9 hasta las 11. Ah, sí, claro, por supuesto. Hombre, claro, ahí está, lo vamos a enganchar aquí y va a estar ahí hablando. ¿Qué te iba a decir, Pablo? Tenemos una sorpresa, tú. Tenemos más sorpresas todavía. Madre de Dios. Tenemos un sorpresón. Dispara. Bueno, disparo. Venga, vamos allá. Vamos a agradecer, pues, de corazón de nuevo. Que por cierto está riquísima. Está riquísima, claro que sí. Al bar Club Ciclista Sayoa, que está en Nuestra Señora de Aranzazu número 3. Aquí en Berriozar. A Judith, que es la chica que lo lleva, espectacular. La encargada de hacer el redonchel. Bueno, nos han traído una tortilla que la comeremos, dentro de breves momentos. Iremos muchísimas gracias. El poco a poco, a lo largo del programa. Y ya iremos comentando, aunque el precedente es bueno porque ya nos han dicho que se cocina estupendamente y se come perfectamente ahí en ese bar. A mí algún pajarito, no quiero decir el nombre, creo que es Fe, pero no quiero decir el nombre, me ha dicho que la tortilla es, ¿no? Sí, de las de toma pan y unta. ¿No? Pues muy bien. Sí, señor. Judith, te agradecemos este detalle de todo corazón a ti y por supuesto al Club Ciclista Sayo aquí en Berriozar, ¿eh? Pero esto continúa. Empezamos y nos lanzamos. ¿Y qué? ¿Ayer qué? Pablo, era jueves. Ayer era jueves y claro. Estaba tu cara, me suena por ahí. Hombre, por favor. Y aparecía Yo creo que hay tongo. ¡Tongo! ¿Ah, sí? Yo creo que hay tongo. Creo que ahí hubo tongo ayer. Creo que hay tongo, No terminé de ver el programa, pero sí que es cierto, lo comencé y al final... Estuvo muy bien. En la línea siempre hay que agradecer a Carlos Latre, a Marta Sánchez, a Mónica Naranjo, Ángel Yasser... sí. Que son los que... ¿A Mónica Naranjo también? A Mónica, hay que agradecerle, sí, bueno, aunque... es que mira, pone unas caras, no la soporto, tío, de verdad, es que no la... Solo con las caras y que le pone como dulce, de sí, aplatónica adormecida... Te iba a poner, te iba a poner una, Dios, un sonido ahora bajo... Un, ojo, una invitada de lujo. Una... Olvido. Alaska. Ah, Alaska, sí, Alaska, señora, sí, sí, señora. Ya ves tú, que con la Jun. Con la otra Alaska parecía. Vamos a ver. Bueno, con la primera actuación, ¿no? Con Jun Barrera, sí, que sí, se transformaba en Alaska, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es que la Jun, yo para mí. Tan maravillosa, aquella que decía, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Cómo pudiste? Hombre, famosa, hombre, emblemática, sí, sí, también, sí, en aquella época. Por cierto, la voz de Jun, perfecta. Sobre todo al principio. Sí. Luego, ya conforme fue alargando el tema, ya fue perdiendo. Sí. La vi un poco pobre de coreografía. Pero bueno, es lo que Alaska, yo quiero que en aquella época Alaska tenía algo más de coreografía. Lo que pasa es que como era más callejero también y era, no sé, era otro mundo, era donde... Sí, algún comentario hizo también Alaska, sí, ¿verdad? Cuando sí, eso, bueno, sí. Bueno, y bueno, como pues siempre... Y la Mónica Naranja, tu amigo, tu amiga, sí, ya comentó que claro, que Alaska como era única, pues que era prácticamente imposible sí, comediarla, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Más que comediarla, imitarla, ¿no? Imitarla, en este exacto. Caso, sí, sí. Bueno. Pero eso, sí, la familia Adams al completo allí, las dos. Sí, estuvo bien. Estuvo bien. Luego, pues nada que decir de Melody, impresionante, como siempre. Va, haciendo... Cómo se transformaba en Cher, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, además, muy bien. Me sorprendió la voz que sacó, porque fíjate muy que conseguida, tiene... sí, muy señor, conseguida, sí, la señor, voz. Fíjate que de normal esta chica tiene una voz muy aguda, ¿verdad? Como la... niña. Sí, sí. Si no, lo logró no sé, en grabarla, ¿no? Ponerla un poco más grave. Muy bien, que muy bien. Que mira si es difícil, ¿eh? Con esa canción de Shop Shop Song. Sí, señor. Qué fuerte. Sí, señor. Un color... Muy buena puesta en escena. Sí, señor, también es verdad. Y un color vocal, ¿no? Creo que le dijeron un buen color vocal. Bueno, me gustó, son, además. Son bueno, frases que no sé, yo bueno, pienso que son un poco rebuscadas, ¿no? Bueno, en ese tono. Muy conseguido y muy bien, vamos. Yo, si alguien tiene que hablar de voces, yo pienso que ahí le doy un poco mano ancha a Carlos Latre, que es el que, como gran imitador que es, pues, ah, pues bueno, pues puede hablar, eso, puede saber de dónde. Bueno, pero las cantantes también saben, hombre. Sí, ya, hombre, claro, por supuestísimo. Vamos. Por supuestísimo. Digo yo, ¿eh? Pero, bueno, ¿y Florentino decir? Fernández? Hombre, por favor. ¿Qué pasó ahí? ¿Que se transformaba en qué, señora? Triana pura. En la señora Esperanza, ¿no? En, sí, sí, la señora cultura Esperanza. Cultura andaluza, la, con el Probe Miguel, ¿no? Al Probe Miguel. El Probe Miguel. Que hace mucho tiempo. Bueno. Y lo que pasa al final, que se hace un breakdance. es que es increíble, tío. Tipo Michael Jackson estuvo increíble. Así. Sí, sí, yo sí, creo, sí. Y además que se quedaban todos, el Ángel y Aizer allá con la boca abierta. En fin. Bueno, en fin, la voz, todo hay que decirlo, no iba acorde con su gran imitación, o por lo menos la imitación que quería hacer a Triana Pura. Una buena coreografía, sobre todo cuando se sube, cuando se arranca, cuando se sube a la rama, ¿no? Y se pone ahí a hacer pasos y gestos de Michael Jackson, y después cuando le pusieron el LMFAO aquel, que bueno, que se puso en plan máquina. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Perfecto flow, siempre pues es en su línea, o sea, muy bien, auténtico. Bueno, que como comienzo estuvo bien, ¿verdad? Como esta andadura después de luego las fiestas. Vamos a ir repasando porque tenemos a Chuso Jones. A ver, venga. Hizo una buena, la verdad es que hizo una buena actuación. De James Arthur, de algo James, así, ¿no? De James Arthur, sí, señor. Con el Impossible. Impossible, sí, señor. Muy bien. Después a José Manuel Soto, en su línea. Santi Rodríguez. Bueno, antes entraba Silvia Abril, ¿no? Pues transformándose en Tota Golosa. Es verdad, sí, sí, en Tata Golosa. Tata Golosa. Como el entrenador del Barça. Tata Golosa. Tata Golosa, sí, sí. Esta chica vale mucho, hombre. Muy cachonda, muy cachonda. Montó un show auténtico, muy cachondo. Sí. Las palabras de la canción fuera de la tono. Que sí. No, lo que le dijo Marta, vamos, que con esas, con poquita letra, fíjate lo que hemos conseguido. Lo que puede hacer. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues bueno, Santi Rodríguez. José Manuel Soto. Santi Rodríguez hizo de Pino Danjo. La macala idea. Macala idea. Que por cierto ganó. Sí. Yo sí, pero no. A mí no me cuadro tampoco. No. Pero bueno. Y luego los chunguitos. Los chunguitos. Ahí se transformó en Papa Levante, ¿no? Los chunguitos. Sí, nuestros amigos Juan y José. Anda, sí, que no. De nuevo por aquí. Aquella canción de Me pongo colorada cuando me miras. Sí. Aquellas seis gitanillas. Las seis gitanillas, sí. Cómo bailaban. Cantaban. Bueno, pues. En resumen. En su línea. En su línea. Pues los del Amigo Invisible, que ellos ya no le llaman el Amigo Invisible, ya le llaman el Amigo Fantasma. El amigo sí, Fantasma. Allá se le dijeron impróquita en vez de. Hipócrita, le dijeron impróquita con todas las de la ley. Nah. Luego, pues la Ángela Carrasco, también en su línea, haciendo de Elsa Baeza, aquel credo en Dios, muy arquitecto. Bien. Bueno. Y para mí, sin duda alguna, para mí la ganadora, como siempre, Edurne. Como la mayoría de las Edurne veces, lo está haciendo muy bien, sí, señor. Sí, sí, ahora, yo tendría más, Edurne y la Jun, por ejemplo, yo estaría entre. Y bueno, Es que hay varias. Yo, por ejemplo, le han dado ganador a Santi Rodríguez. Lo admito, lo dejo ahí, pero yo, mi valoración, la mía personal, a Jun le pondría un 8. Sí. A Melody un 10. Sí. A Florentino le pondría un 6. Sí. A Chuso le pondría un 11, la verdad es que lo hizo bien con el Impossible. Sí. A José Manuel Soto le pondría un 5. Sí. A Santi Rodríguez, bueno, le pido Pino Danjo y tal, bien. Bueno, un 9 estaría bien. Los Chunguitos tienen el 4 adjudicado. Ya, eso, para, de por vida. Sí. Esto es de por vida. Águela Carrasco, bueno, estuvo un poco más espléndida. Yo le pondría un 7 y, por supuesto, la Edurne. Ya. La Edurne para impecable. Mí… Impecable. Sí, sí. Bueno. O sea, la gran ganadora. La verdad que… 12 puntos, pero vamos, pero… Bueno. En fin, lo que pasa es que ¿qué es lo que decimos? Aquí es tu cara me suena. Nada, hombre. Nosotros no estamos allí para juzgar, bueno, están otros. Eso es, muy bien. Eso es. Te ha quedado por decir aquí, nosotros estamos para informar. Efectivamente. Sí, señor. Efectivamente. ¿Y vamos a empezar o qué? Bueno, 10 minutos que pasan de las 6 de la tarde. Hemos hecho este repaso muy rápido de lo que aconteció ayer en tu cara me suena. Que si no los oyentes… Y venga, vamos. Los oyentes quieren escuchar temitas y eso, cosas vamos bonitas a escuchar. De los años 80. Bueno, Carlitos, ¿estás preparado? Los Reyes, ya ahora hablaremos de nuevo. Eso es. Bueno, amigos, que vamos a iniciar con los 80, 90 y más, esta andadura musical que hacemos todos los viernes. ¿En dónde? En Radio Berriozar. Radio Berriozar, en el 100.8. Sí, señor. Nos puedes también a través de internet en guzquiplaza.net. Y si no, en el Twitter, @ sí, Berriozar y gratis. ¿Todo? ¿Comenzamos o qué? Completo. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo en el que van a pasar. Culture Club, los éxitos de ABBA, el ritmo de Black o este Los rockeros van al infierno de Barón Rojo. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop dance. Desde los 80, 90 y más con Culture Club, esto se llama Karma Camille. Contradiction. Pues hemos tenido un inicio espectacular en este viernes, este día 10 de enero, con Karma Chameleon, con este Culture Club, de este tema, de esta banda británica, muy popular además en los años 80, liderados por quien no conoce a Boy George, quien se destacaba por su estética glam y transgresora. Un grupo que triunfó en los años 80 con temas sensuales y creativos, fue uno de los principales exponentes del estilo New Romantic. ¿Qué te parece, Carlitos? ¿Cómo hemos iniciado? Pues los pelos de punta, macho. Anda, o sea, que no. Por George y Culture Club, pues ¿eh? Que te diga. En 1900, figuras. Sí, señor, era figuras. En 1983 que aparece su primer álbum de la banda, titulado, recordarás, Kissing to Be Club, con el que consiguieron un tremendo éxito. Sencillo además extraído, este que hemos estado escuchando, Karma Chameleon, obtenía, fijaros, el primer puesto en las líneas, en las listas, británicas y norteamericanas. ¿Eh? Sí, vaya sí. Pedazo de tema para iniciar estos 80-90 y más, este programa de viernes. Hay que decirles a los oyentes que la trayectoria de Culture Club, en 1985 aparecen noticias graves para el grupo. Ah, sí, sí. Es verdad, porque Boy George confiesa su adicción a las drogas y principalmente a la heroína, es verdad. Corrían los años 80, sí, las cosas estaban ahí. Ahí estaba. ¿Y qué pasó luego en 2007? Pues en el 2007 cumplió servicio comunitario por este motivo en la ciudad de Nueva York. Anda que no. O sea, pues ya sabes, al final lo pillan con heroína, pues pasa, en vez de ir a la cárcel, sí. Pues en este caso lo que hace son servicios comunitarios. Bueno. En Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York. Sí, señor, era con el primer tema con el que iniciábamos los 80-90 más. Auténtica joya, ¿eh? Esto es una auténtica joya. Pues los 80-90 y más. Sí, señor, auténtica joya. Vamos con el segundo de los temas que os vamos a ofrecer de la década de los 80. Sí, venga. Sí. Adelante. En 1985, especialmente melancólico para el cantante Black. Colin, que es así su nombre, sí. Escribió una canción clave, irónicamente titulada Wonderful Life. Hombre, qué maravillosa. Esta canción. Fue una maravillosa balada, Wonderful Life. A día de hoy, vamos, sigue dando notas, hombre. Pero de auténtico placer, ¿eh? Eso hay que ponerla. La canción fue lanzada en 1985 por Man Records, sí. De manera independiente, pero la canción llamó tanto la atención a la discográfica AME Records. La cual firmó con Black su carrera artística y el tío despegó, vamos, como la espuma. Como la espuma, ahí fue donde fue lanzado. Efectivamente, en la edición de agosto de 1987 es la que se conoce hoy. Sí. Se ha convertido en uno de los temas, como te hemos comentado antes, de referencia, de Black. Sí. Wonderful Life. Wow. Esto, sin duda, para todos los melancólicos. Sunshine fills my head. Maravillosa, maravillosa vida, Wonderful Life. Eran los años 80 cuando escuchábamos estas melodías. 87 para ser exactamente. Exacto. Qué maravilla. Esta canción, que conste que ha sido todo un estandarte para una serie de cantidad de anuncios publicitarios tremendos. O sea, hombre, sin duda. Pues es un sonido agradable, claro que sí, para escuchar y para ver unas imágenes de fondo con esta música. Maravillosa vida, claro que sí. Wonderful life. Vida, sí, señor. Sí, señor. Maravilloso. Y maravillosa tortilla de patata. Maravillosa tortilla de patata. ¡Qué maravilla! Que nos ha llegado desde. La semana pasada el rosco. Esta semana tortilla. Bueno, desde Dios, como nuestra señora de Aránzazu número 3. El bar Club Ciclista Sayoa. Y ahí estaba nuestra amiga Judith, que nos ha presentado aquí en la radio con semejante manjar. Sí, que sí. Por cierto. Ya lo estamos degustando y anda que no es bueno esto. Y felicitamos a Judith por esa tortillaza que nos ha regalado. Vamos. Muchas gracias, Judith. Bueno. Y por supuesto que esto ya es directo puro, ¿eh? Esto ya es directo puro. Tenemos el guión, pero esto es directo puro. A ver. Yo le voy a decir a Pablo que el próximo tema te lo dedique a ti, Judith. Toma ya, Judith, hombre, con mucho gusto. Yo os iba a decir que fíjate, si tenéis suerte aquí en Berriozar, que ya solamente en esa calle, en Nuestra Señora de Aránzazu, ya está el número 7 del año del otro día y el rosco, número 3. El rosco. Calle, vamos, de degustación total, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. La verdad que nuestras felicitaciones de aquí, desde la radio. Desde Radio Berriozar 100.8 para vosotros y para todos los que nos estéis escuchando, si habéis coincidido en esta sintonía tan espectacular que os ofrecemos desde los 80, 90. Cierto, no te he dicho nada, más. No te he dicho nada de la sintonía. Esto es sacojo. ¿Se puede decir algún palabrotón? No, yo creo que no. Vamos a reservarnos. Hemos estado meses reservándonos. Por favor. Esta sintonía es perfecta para este programa. Esta pero semana perfecta. Esto es. Oye, chica, ¿cómo estás? Sin pena, aquí vamos a hablar. ¡Wow! Ese cuerpo está infernal. Todo él para mirar. Pon tu mano en el dial 100.8. Acertarás. Los 80, 90 y más a tu mente llegarán. ¡Toma ya! Así es, aquí estamos. Aquí estamos en el 100.8. Pues así somos de originales. Nos puedes oír si quieres también a través de egutkiplaza.net. ¿En internet? En internet, sí señor. Y si quieres... El internet. Que gracias a Dios. Mira, por el internet tenemos que decir a nuestros oyentes que nos están escuchando ahora en la cuenca de Pamplona, en varios sitios de la cuenca y también en la zona de La Ribera. Sí señor. Ojo. Sí señor. Y además que también nos están escuchando... Ya no por internet, sino por la propia emisora en todo Pamplona. En directo por Pamplona. Bueno, Pamplona. Pues nada, solamente agradecer, claro que sí, pues esos amigos radiofónicos. Bueno, lo dicho, le tienes que dedicar esta canción a Judith, Pablo, cuando quieras. Pues vamos allá. No sin antes recordar lo que va a pasar a partir de las 9, de 9 a 11. ¿Queréis escuchar lo que? Escuchad. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo Bermúdez. Los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame igual y ponme conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi nueva cita. Midnight. Eso sí, eso es lo que ocurrirá a partir de las 9 hasta de las hoy. 11. Hasta las 11. Bueno, nosotros continuamos, Carlos, si te parece. Sí, sí. Con esta década prodigiosa y maravillosa. Tú lo has prometido. Sí. Esto va para Judith, por lo adelante. Menos, ¿no? Okay. Bueno, pues vamos a dedicarte para ti, claro, Judith, por lo que has hecho, con el detalle, claro que sí. Vamos con un grupo sueco de música pop, formado por las primeras letras del nombre de cada miembro. Ah, claro. Yo estoy perdido todavía, pero bueno. Es muy fácil. Otra pista. El cuarteto se formó en Estocolmo en 1972. ¡Guau! Yo ya sí que es. Bueno. Pero solo lograron fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión en el 74. Sí, señor. Es decir, nada más pasaron dos añitos y ya estaban interpretando canciones en el Festival de Eurovisión. Rubios y rubias. Sí, señor, sí, señor. Desde entonces el grupo ganó popularidad empleando melodías pegadizas y hablando de melodías. Tenemos esta que sin duda os va a sonar y la que os vamos a ofrecer ahora en los 80, 90 y más. El título, Give Me, Give Me, Give Me, Dame, Dame, Dame. La canción se ha convertido en todo un clásico. Sí, Carlos. Sí, Judith, para ti es el grupo ABBA. Fast, fast, well, alone. Eran los años 1974 con este Gimme Gimme, el grupo ABBA, este grupo musical sueco de música pop que estuvo sonando en aquella época. ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué buena música qué maravilla, que hemos tenido! ¡Qué maravilla, sí señor! Sí, ¡claro señor. Que sí! El sample característico de la canción donde podemos oír una flauta electrónica. Ya sé, claro, que sirvió de inspiración para la canción How Up Madonna. Hannah de Madonna, sí. Además esta fue el Kindy. Y además esta canción iba con dedicatoria para ese bar Club Ciclista Sayoa, para esa muchacha que lo lleva perfecto, se llama Judith. Para ello, ahora nosotros sí que damos fe de lo que nos, de lo quítate, que nos tienes, has enviado. Tienes patata por aquí patata, todavía, quítate. Vaya pincho que me he preparado. Mira, la tortilla exquisita, va, sensacional. Y el panecillo recién tostadito y hecho, bueno, exquisito, vamos. Para repetir, está, iremos está, ahí. Está estupenda. Bueno, la verdad que tenéis mucha suerte aquí, Berrezar, de tener, vaya calle de ahora, eventos lo que tenéis. Lo que no tenemos que hacer es aficionarnos a esto, porque no, claro, la que no. Todos los viernes con estos tinglados. No, porque claro, lo que no sabe la gente, nuestros amigos, es que nosotros también ya hemos recuperado los paseos, esos de medio atardecer. Los matinales, los paseos matinales. Más que todo del atardecer. Bueno, atardeceres. Que ayer ya nos dimos una vuelta, además que venimos hasta aquí, nos damos la vuelta. Bueno, pues con esto, banda, que sí que vamos a ir bien. Con esto pues lo tenemos crudo, porque el rojo de la semana pasada, la tortilla de y esta, pues ha sido perfecto. Queremos bajar kilos. Exactamente. Por favor. Sí, por señor. Bueno, lo pedimos. Eso es. Bueno, que no sabemos en dónde estamos. Carlos, ¿recordamos dónde estamos? Sí, hombre, sí. Adelante. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Señor, sonido perfecto para este viernes. Bueno, Carlos, ¿continuamos? Sí, hombre, vamos allá. Barón Rojo es un grupo español de hard rock y heavy metal formado en el 80. Una vez formado el grupo, debuta a comienzos del 81 con el álbum Larga Vida al Rock and Roll. Sí. El álbum obtiene el disco de oro, lo que les proporciona actuaciones sí, en toda España, prensa, radio, imagen. Gracias a los beneficios del primer LP, se trasladan a Londres, donde graban el segundo trabajo titulado Volumen Brutal. Barón Rojo bombardea Inglaterra con temas como Los rockeros van al infierno. Al infierno, ahí vamos. Hoy, el bombardeo lo trasladamos aquí. Esto es Barón Rojo. Esto es Los rockeros van al infierno. We'll be right back. es el rock. Sí, señor. Estos son... Barón Rojo. Barón Rojo. Los hermanos Carlos y Armando Castro, junto al cantante y bajista José Luis Campuzano. Eso es, ñaño. Sí, señor. Qué años aquellos, ¿eh? Qué bonitos años. Qué recuerdos años. Estas canciones, ¿eh? Qué recuerdos. Fíjate tú, además, que bombardearon, como antes hemos comentado, Londres, pero vamos, a escala brutal. O sea, los varones. Los varones rojos, sí, señor. Con aquel... Eso es. Sí. Sonido rock and roll. Heavy derivado metal. De los años 50, claro que sí. Porque estos son géneros que se han ido renovando a lo largo de las décadas. Que empezó el rock and roll con los años 50. Fíjate lo que ha ido degenerando, o mejorando en este caso, bueno, hasta llegar a los 80. Yo creo que mejorando más que... Mejorando. Sí. Bueno, que amigos, se nos ha acabado los 80 y además se nos ha acabado muy tarde, ¿no? Pablo, bueno, hoy, pero tenemos que poner esta canción. Tenemos que poner esta canción. Teníamos que ponerla, ¿no? Teníamos que ponerla. Claro, porque también son el rock también era un género emblemático de la década de los 80 y lógicamente teníamos que reflejarlo. No solamente más, va a ser... Más que tenemos preparada. Más que tenemos... Sí, sí. Bueno, tenemos mucha cantidad de música preparada. Lo que pasa es que, claro, en media horita pues tampoco da para mucho. Ya. Muchos géneros musicales en estas décadas de los 80, 90 y más. Y durante media horita, pues claro, los 80 nos da para poner 5 sistemas o menos. Oye, bueno, chica, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, me está gustando porque al final cantaremos una canción rapera absolutamente. Sí, sí. Bueno, qué sintonía más elegante, Pablo. Qué bonita. Qué sintonía. Pero qué bien que nos lo pasamos, Carlos. Mira, ¿a qué huele aquí? ¿A qué huele? Huele a radio. ¡A radio! ¡Sí, señor! Los 100.8 de Berriozar. Sí, señor. Hoy es 10 de enero. 10 de enero. Te hemos dicho la hora, pero te la vamos a decir por si acaso vas conduciendo, vamos a decir la hora. Son 40 minutos los que pasan del punto de las 6, una menos si estás en la comunidad de Canarias, que nos puedes escuchar perfectamente. ¡Claro que sí! Te metes en la página web iguskiplaza.net y a la derecha habrá un icono con la ovejita, el cordón cableado y ¡pum! Y el micrófono. Y debajo pone 100.8, ticas ahí y bueno, accedes directamente en directo. La ovejita, a nuestras... es, algo, la ovejita es algo que hace... que sepáis, si no... Oye, vale, vale, gracias, ¿eh? Me la ha recordado. ¿Sabes lo que me ha recordado? Los 80, 90 y más. Bueno, ¿qué? ¿Arrancamos con los 90 Venga, o qué? Vamos a la siguiente década. Sí, hay que darle. Los 80, 90. Estamos en la segunda parte del programa. Estos son los 90. Segundo bloque, años 90. Contigo, Carlos y Pablo. Dicen que el hábito no hace al monje, pero no hemos venido aquí a hablar de monjes, sino de músicos, cantantes y de sus hábitos. Al repasar la historia de la música pop, es inevitable no quedarnos pasmados también por los caprichos, los excesos, las maravillas y las aberraciones de la moda. En la España de los 80, los artistas y estilistas, como tantos otros, también tuvieron que afrontar el duro trance de intentar romper con la gris realidad. Y aunque muchos lo consiguieron, no fue sin la oposición de los más tradicionales. Aunque algunos de estos últimos terminaron claudicando ante el esplendor y el embrujo estético de estos otros a los que llamaron yeyes. Dicho esto, debéis estar preparados para dejaros sorprender por vuestros recuerdos y vuestro pasado. Sardara boxido en nariz, ay, crepello. Oye, ¿pero qué haces tirando el disco para atrás? Esto es algo de lo que no pensabais volver a oír en vuestra vida. Es un grupo de rock británico formado en 1989, en Londres. El grupo se convirtió en una de las bandas más grandes e importantes del Reino Unido durante la década de 1990. En 1994, de forma árida, llega el álbum rompedor de Blur, Park Life, Paseo por el Parque. El single, Girls and Boys, de estilo dance pop, entró en las listas en el puesto 5. Blur dominó la cultura pop británica en los años 90 y fue etiquetado como Britpop. Hoy el bloque 90 lo abre Blur. Esto es Girls and Boys. Sunny beaches, take your chances. Aquí los tenemos, sin duda alguna, Blur, Girls and Boys. Buena canción, sí señor, eran los años 90 cuando escuchábamos este tema. Tenemos algo también como de interés, los pues por 90. Por ejemplo, el mismísimo Damon, el teclista, sí, y guitarra, y Graham, que era el vocalista, sí. Alex, el bajista, sí, y Dave, el batería. El batería, sí, el señor. El grupo, sin duda, británico de los años 90, tremenda canción de Girls and Boys. Y bueno, Pablo, ¿qué me dices? Pues nada, que nosotros continuamos en esta década tan emblemática que hemos iniciado. Claro que sí, los años 90. Oye, chica, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú qué tal? Ese cuerpo está infernal, todo el parámetro. ¡Wow! Pon tu mano en el dial. 100.8 acertarás. Los 80, 90 y más a tu mente llegarán. Esto es En Directo. Esto es Radio Berriozar. Sí, señor. ¿Cómo vamos situándonos en esta tarde de viernes? Claro que sí. Alcanzando casi las 7. Todavía faltan 12-13 minutos para llegar a las 7. Una menos en la comunidad canaria. Bueno, ¿qué tal va la epidemia de gripe? Que parece que no remite, que ya continúa por encima del umbral epidémico. ¿Sabías eso? Sí, no, no lo sabía. Me has descolocado ahora. Hombre, claro. No lo tengo en el guión, tú. No, es que no está en el guión. Se me ha ocurrido a mí. Ah, bueno, vale. Sí, bien. Es que hay una epidemia increíble. ¿Pero en todo Pamplona? Es un virus que hay respiratorio humano, sí. Se llama un virus inicial, pues, parece ser. No te me arrimes a mí, por favor. No, yo no la tengo, pero bueno, no sé, yo espero que no tengo, vamos. En fin, hay para los chavalitos y aumenta aumenta incluso en las neumonías y en los adultos, tú, pero bueno. Madre de Dios. Vamos a dejarnos de enfermedades. Vamos a ir a lo nuestro. Estamos en los 90. Sí, señor, claro que sí. Estamos en la década de los 90. Ahí está. Terrible década. Canción que viene ahora es auténtica. Gangster Paradise. Tema inspirado en la melodía de Pastime Paradise, de Steven Wonder. Fue incluido en la banda sonora de la película Dangerous Minds, Mentes Peligrosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque los directivos de Tommy Boy Records pensaron que no venderían apenas pues se equivocaron. Y alcanzaron el número uno en las listas de Estados Unidos y en el Reino Unido. Fue el primer single de rap en vender 1 millón de copias increíbles en Estados Unidos. Y estos decían que no iba a funcionar, y ¿no? Estos decían de nada. Pues cuando oigan los oyentes el pedazo de canción que tenemos, van a alucinar en colores, vamos. Anda que no. Bueno, pues bien, en el vídeo musical tuvo la participación de Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Sí, señor. Michelle Pfeiffer, sí, la de Mentes Peligrosas. Hombre, claro. Sí. Y el vídeo ganó el premio en la MTV en el 96 al mejor videoclip de hip hop.

el primer rap que escuchamos aquí en el país. ¿Sobre qué año era y quiénes eran? No, claro, es un aprieto importante, claro, pues no lo sé, ahora mismo no si lo sé. Si yo te digo la primera palabra del grupo, Sur, si yo te digo Sur... Otro día no me hagas esto, ¿eh? No, sí, más o menos otro fue, yo no me recuerdo, esto. Está en sin el, guión, esto está esto sin está guión, así, esto hombre, es claro. Riguroso a ver, directo. A ver, dime. El grupo era Sur Gary Kirgan. Así, hombre, de toda la vida. Baja la música, te deletreo. Claro, a ver, baja sí, la sí. música que te voy a Bajo. Cantar. A aquella ver. Canción que decía, Sereje. Up the head, the head, the head, in button and no stop. The way to the pay, to the button and no stop. The way to the pay, na que te da tu fee. Ah, sube. Los 80, 90 y más. Bueno, yo ya me he quedado perplejo, tío. Yo ya me he quedado. ¿Recuerdas aquellos tres? Claro, aquellos tres chicos de color favor. En la televisión en blanco y negro, sí, en el año 82, claro sí. creo recordar. Lo he recordado, sí. Lo señor. Vamos a tener aquí muy pronto. ¿Ah, sí? A los Sur Gary Kirgan, sí. Hombre, los vamos a tener aquí muy pronto porque quiero que además vuelvas a retomar hombre. Aquella maravillosa canción. Claro, sí, señor. Y la cantaremos con ellos. Y la por cantaremos. Por supuesto sí, sí. que sí. Además, de verdad. Bueno, 5 minutos que nos quedan para llegar a las 7 de la tarde. Estás en Radio Berriozar 100.8. Estás en ese programa de los viernes, ese recorrido que hacemos musical 80, de la década de los 80, 90 y más. Con buena sintonía y buena música, claro. Oye, que chica, sí. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú qué tal? Bueno, ¿que te apetece salir de potes, por ejemplo, de tomar de pinchos? Pues ya sabes, en el número 7 de esta calle tan... De esta calle tan Nuestra Señora de Aranzazu. Claro que sí, ahí. Tan emblemática. Sí, de aquí señor. De Berriozar. Sí, señor. En el número 3, creo sí. que recordar que está el Crucicrista Sayoa. Exactamente. Pinchos de tortilla. ¡Wow! ¡Qué rico! Vamos, sorprendente. Wow, damos fe además, sí, damos fe de ello. Sí. Lo hemos probado y la verdad que es para repetir. ¡Wow! Además, sí. Un saludo. Si vosotras preguntáis por Judith y vamos, pinchito de tortilla, Judith, por favor. Y ya está. Sí, sí. Maravilloso. Sí, señor. 5 minutitos que nos llevan, que nos separan para llegar a las 7. Pero no da tiempo para colocar una de los 90, ¿no? Continúa. Claro que vamos a dar. Venga, va. Yo creo que sí. Carlitos, sí, hombre, sí. adelante. Venga, va. Carlos Alberto Vives Restrepo. De toda la vida. Es conocido en América Latina y otras partes del mundo por mezclar música colombiana como el vallenato y la cumbia con el pop y el rock. Y el rock, eso es. ¿Mm? En América y Europa, Vives cautivó multitudes. O sea, La Gota Fría. ¡Ay, La Gota Fría! Es un vallenato compuesto por el maestro Emiliano Zuleta Vaquero. Toma ya. En 1900... Vaquero, sí. Convertida en una de las canciones más populares de la costa caribe colombiana. Sí. En el 93, sí. Vives recopiló varias de las mejores y más tradicionales canciones. Sí. Vallenato en su disco. Anda que no. Llamado o titulado Clásicos de la Provincia. Hombre, toda la vida también. Lo que hizo famoso internacionalmente. ¿Lo qué? Siendo un gran éxito. Sí. La Gota Fría. No me digas. Sin duda alguna. Carlos Vives. La Gota Fría. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. De mañanita sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo mañana. Vaya, vaya con la gota fría en este viernes especial, día 10 de enero, con Carlos Vives. Carlitos, sí, señor. ¿Vives o no vives? Acuérdate que tiene un Grammy. Ah, sí. Y luego tres latinos. Sí, es verdad. Tiene un Grammy y este luego chico. Tiene tres latinos. Y además ha trabajado en telenovelas. Bueno, esa parte de cantante y músico es también actor. Sí, actor. Sí, y actor bueno, hacíamos mención en estas canciones, en estos ritmos de Carlos Vives, al vallenato. Al vallenato, sí, sí. Claro, un vallenato es el género musical este originario de Valledupar, capital del departamento colombiano de César. ¿Os ha quedado claro, no? ¿Os ha quedado claro? Bueno, eso. Lo que os quedará más claro son los instrumentos típicos, por ejemplo, que estábamos escuchando. Por ejemplo, el acordeón o, o la guacharaca. Sí, la guacharaca. ¿Esa es la guacharaca? Claro. Ah, el este de... Sí, de cañas. Ah, vale. ¿Cuántas cosas aprendemos los 80, 90 y más, Sí, señor. En esta década tan emblemática. Estamos en Berriozar, en riguroso directo. Estamos en el 100.8. Sí. Y que estamos para toda la comarca, desde aquí mandamos un auténtico saludo, en especial a Pamplona. A Pamplona. Berriozar, Barañáin. Berrioplano. Bueno, en fin, Burlada, mucho. Y por la zona de la Ribera también nos están escuchando, así que muchas gracias. Sí, señor. En Canarias. Oye, que son un minuto, nos pasan ya de las 7 y estamos con mucho calor, con un sonido espectacular en la década de los 90. Que la vamos a dejar. Y nos vamos a ir a lo más actual. Que tenemos auténticas joyas, pero sí que es cierto que lo más actual luego a las 9. A las 9. Por lo menos las vibraciones de la juventud llegan a partir de las 9. ¿Lo recordamos lo que va a pasar a partir de las 9? Sí, dale. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame guaredón, ven conmigo a jugar. Give us some points, pon tu cuerpo a bailar. Es una fiesta pa' mi nueva cita. Bueno, y con esta cuña, recordando lo que va a pasar a partir de las 9 hasta las 11 en ese programa tan especial de música, donde tuvimos la gran suerte de estar, de acudir y de aquella fiesta que hubo en Berriozar, que hicimos en donde Navidades, conocimos a las cookies, a esas entrañables personas. Porque ganaron una camiseta. Bueno, nos hemos enterado que ya vinieron a recogerla incluso. Sí. Bueno, pues para ellos, claro que sí. Oye, Carlitos, hasta aquí ha sido el repaso por hoy. Tal vez una de las mejores décadas, han sido dos, 80-90, más prodigiosas de la música. Ahora nos vamos sin duda con lo más especial, lo más actual, lo más tiernito, por ejemplo, alguna vez. Claro, recordando también que estos grupos y solistas que hemos escuchado y que nacieron en aquellas épocas sigue siendo nuestro referente para estas generaciones, las nuestras y las que vendrán. Por supuestísimo, tanto en estética como en Estética, en forma, estilo. En transformación, estilo y en género. Eso bueno, es. Los 80, 90 y más, ¿vamos? Sí, dale. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional, y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este tercer bloque que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más, con el ritmo de Camilla, los éxitos de Adele, las letras de Wanted o este B de Pablo López. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop dance. Desde los 80, 90 y más con Camilia. Esto se llama I'm Alive. Than the skin of man, I know I never felt a love like that. Nah, yeah. Your every wish, I can't resist. My body just kept giving in. You run your fingers out. I'm alive, estoy vivo, claro que sí. Con Camalia hemos iniciado este tercer nivel. Bloque, sí señor, gracias Carlito. Qué maravilla de canción. Esto es mucha canción. La tía además es guapa, vamos. Es rubia, es rubia, es guapísima. Espectacular, sí señora. Qué voz. Guapa y con una gran voz. Así llega hasta nosotros Camilia, la nueva sensación procedente de Ucrania. Estudió violín y cantaba ópera mientras escribía su propia música, Por otra parte, cuidado. Le encantaba versionar a los clásicos como We Are the Champion, sus influencias. Era buena, y es, sigue no me siendo. Extraña, no me extraña, ya solamente con esta canción de We Are the Champions, ya no me extraña que la tía tenga una voz. Hombre. Vamos, ya no, si, esta si chica simplemente es... ya quiere versionar ese tipo de clásicos, hombre. Cuidado con, no, se pone un gran nivel. Freddie Mercury. Hombre, claro, se pone un gran listón y un gran nivel. Sus influencias principales han sido la de Whitney Houston, hombre, Celine Dion. Anda. Y actualmente su clip tiene más de 30 millones de visitas en YouTube. No me extraña. O YouTube, si lo diríamos por los chuquitos hoy. Pero bueno, en YouTube. Yo sí, digo señor. YouTube. En gran estreno, el gran estreno es el que hoy os hemos ofrecido. Este Allá Estoy Vivo. Y ella se llamaba Camilian. Sí, señor. Que si queréis algo de interés. ¿Qué podíamos añadir más, sí, Carlitos? Sí. Pues que tiene pasión por los animales. Hombre. Y que además. La cantante ha superado un cáncer de ganglios linfáticos. Vaya. ¿A consecuencia sabes de qué? ¿De? Bueno, pues a consecuencia de que vivió la familia en la zona afectada por la lluvia radioactiva del desastre de Chernobyl. Ah, sí, de Chernobyl, es verdad. En fin, esto es lo que... Después de lo que ha pasado esta mujer, imagínate. Guapa que es, lo bella que es... Y lo bien que canta. Y la voz que tiene. Anda, o sea. Que no. ¿Y en dónde le hemos puesto? Pues aquí. Los 80, 90 y más. Bueno, pues vamos a continuar, claro que sí, en esta allá. Década tan... Bueno, tan nada, porque es de los 90 hasta el día de actual, hoy. Esto es lo más actual. Esto es lo más actual. Hay cositas, pues igual del año 2012, del año 2013, sí. Del año en el que estamos ahora, del año 2014. Pero vamos a ir nada más y nada menos con una cantautora británica de soul, sí, blues quiero ir. Y pop. Toma ya. Ganadora de 9 premios Grammy, 4 Brit Awards. Wow. 4 American Music Awards, sí. Un Globo de Oro y no. Un Oscar. Anda que no. Tela. Nació en Londres, Inglaterra. Creció siendo hija de madre soltera. Subió al escenario de los primeros Oscars del 2013 con la interpretación del tema de la última película de Bond. James Bond. Operación Skyfall. Hombre. Qué buena, también. Como ya te he dicho antes, el Globo de Oro que tiene en su poder, sí. Es nada más y nada menos que por Skyfall. Ya. Hoy bueno. Con nosotros, Adele. Es buen tema también este para... La banda sonora de la película Skyfall, de Bond, James Bond. Maravilla, aquí la tenemos, Adele, Skyfall. Wow. La banda sonora de la película. Y qué rica está la tortilla. De la película Operación Skyfall, sí, ¿no? Está muy rica. Que además es el último Bond, este Daniel Craig, ¿no? Creo que es, sí, exactamente. Daniel Craig. Después de Sean Connery, el santo, bueno, no ha habido varios, sea, sí. El último, sí, es el Timothy este Dalton, sí, y ahora este Daniel Craig. Bueno, la verdad que ha sido un sonido perfecto para continuar con esta tercera década. Estamos en 80-90 además. Además, decir un dato un tanto curioso. Sí. El álbum 21, que es así como se llama este álbum, 21, o 25, lanzado el 21 de enero del 2011. Anda que no. ¿Mm? O sea, aprovechamos un poquito las y nada más, y bueno, ya hay que viene ya el dato ya más curioso, pues prácticamente nada más y nada menos que vende 10 millones de copias. Anda que el álbum 21 de Adele. Casi nada. Incluido este tema, Skyfall. Qué bonito, ¿eh? De la película Operación Skyfall, de Bond. James Bond. Sí, señor. 15 minutos, hombre, claro que sí. Pero vamos a recordar al hombre de negro, que ya hace tiempo que no lo recordamos, sí, ¿eh? Sí. No sabemos nada de él. A ver qué hace. Yo creo que estará bien, curioso. Cuando el hombre de negro escucha 80-90 y más, se quita las gafas. todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Stay away, this is my town. Baby, I'm the best around. From Chicago to LA, get you going and make my day. Baby, anda que no, ¿eh? ¿Os pensabais que no íbamos a recordar al Hombre de Negro, Carlos? Por supuesto, claro que sí, que lo vamos a recordar a él y a otras y a más gente, claro que sí. Lo que pasa es que tenemos muy poquito tiempo para llegar al final de nuestro programa porque se nos acaba, pero antes tenemos cosas muy importantes. Por ejemplo, Pablo. Vamos allá. The Wanted apareció en 2009. En poco tiempo empezaron a trabajar en su debut. El primer sencillo, All Time Love, fue sacado a la venta en el verano del 2010 y se mantuvo como número uno del Reino Unido una semana. Fue en 2012 cuando la banda alcanzó su gran éxito con su canción de baile Chasing the Sun. En parte gracias a su inclusión en la película de animación Ice Age, o de la edad de hielo. Ah, los dibujos animados. ¿Te acuerdas? Sí. Esta canción es un anticipo de un nuevo álbum que tenía que haber salido en 2003, pero 2013, en los 80... El 2013, ¿no? El 2013. ¿Dicho 2003? Has dicho 2003. Yo aquí me como las décadas como... Sí, pues te has comido una. Pues me he comido una década casi nada más, 10 años. Te has comido la década como la tortilla de patata, vamos. Es que yo creo que cuando se viene a trabajar hay que venir a trabajar. No a comer tortilla de patata con cebolla, ¿no? Anda que no. Bueno, digamos que este tema que vamos a escuchar tenía que haber salido en el 2013. Pero aquí, en los 80, 90 y más... No tenemos conocimiento de este álbum, pero eso sí, merece la pena escuchar de nuevo esta canción, este Chains in the Sun, y ellos son el grupo The Wanted. ¿Lo escuchamos? Dale caña. Better now, I see the light, touch the light, we're together now. I'm better, so much better now. Look to the skies, give me life, we're together now. We've only just begun, hypnotized by drums. Until forever comes, you'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come, and we refuse to run. We've only just begun, you'll find us chasing the sun. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sin duda aquí los tenemos, The Wanted. Bueno, y con duda también, claro. Sí, con duda y sin duda los tenemos. ¿Pero por qué? Sí, porque pues eso. Porque son los teloneros de Justin Bieber en Brasil. En Brasil, a estos, ¿no?, de aquí les voy a dar una colleja, a estos que tengo a la derecha. ¿Al director and company? Sí. Dale, dale, yo te doy permiso. Pero les damos una colleja, ¿eh? Yo te doy permiso. Madre mía. Hoy, por cierto, Justin Bieber, 19 años. Ah, lo deja. Ah, era el chico aquel que nos comentabas. ¿Te acuerdas de eso? Es que no me acordaba de su nombre y tal. Anda, bueno, que no. El que menos me podía imaginar era este chico. Le puedes meter el boli en el ojo si quieres. Pues, no, a este paso problema. Sí. Sí, dale, dale. Madre mía. Sin maldad y picardía. Pero qué bien que nos lo estamos pasando aquí este viernes, día 10 de enero. Principio de año, 2014. Segundo programa que hacemos del 2014. Segundo. Último bloque. Y el director, y el director vacilándonos. Pero esto que es, Hoy pilla. Anda, de todas que no. Formas. Sí, sí. ¿Estás en? ¿Dónde estás, Carlito? ¿Recordamos? Estás en Radio Berriozar. Estás en 80, 90 y más, más y más y más. Oye, chica, ¿cómo estás? Toma ya y ven aquí, ¿eh? Yo estoy bien y tú, ¿qué tal? Bueno, amigos, si te has incorporado a este evento de la radio, que sepas que estás en un programa musical, que lo que hacemos es un recorrido musical por varias décadas. Empezamos a las 6 de la tarde con los años 80, hemos recorrido la década de los 90 y ahora estamos de los 90 hasta el día de hoy, en este tramo final, esta línea descendente ya, porque ya nos quedan muy pocos minutos. Descendente, pero escuchando, pero eso sí, escuchando lo más actual. La verdad que estamos con muchas ganas de que lo paséis muy bien. Gana siempre. Y aquí, pues nada, con el ritmo que nos... Que nos caracteriza, caracteriza. Y que nos pone ahí en vilo y que nos pone ahí hacia arriba ahí y que está. Nos acerca al weekend, al eso fin es. De semana. Y nosotros vamos a presentar otro de los temas también ya, ¿eh? Sí, sí. ¿Te parece, Carlitos? Sí, me parece. Cuando quieras. Fíjate que además teníamos las dudas. Mi compañero Pablo y yo nos preguntamos la primera vez que oímos hablar de él. Fíjate tú qué tontería. Pues bueno, la respuesta es fácil. Una vez que le escuchamos su single B. Vi de ver. Vi de ver. Sí, de o sea, yo vi, tú viste el verbo. Del verbo ver. Del verbo no ver. Del verbo to be. Sino eso del es. Verbo ver. Ver, muy bien. No del verbo muy bien ser. Esa apreciación, Carlos, ¿eh? Ni del ser ni del estar. Vamos mejorando. Eso, sí, por supuesto. La respuesta, pues ya te he dicho, era tan fácil que vamos, que cuando escuchamos su single, Vi, un alegato de pop y una garra al piano increíble. Buah. Una de las composiciones más impolutas que vamos a oír hoy de un artista, él es Pablo López, el malagueño de las 11 historias y un piano. De toda la vida, Pablo de López. De toda la vida. No, no, pues te vas a quedar sorprendido. Bueno, ya te quedaste sorprendido la vez anterior, ahora más todavía. Escucha, esto es B. Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti, dejé el valor perdido en escenarios. Vi morir mi sueño, vi cómo resucitaba. Vi los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras. Dime qué me llevo yo. Tengo la tranquilidad de haber vivido días y noches. He bañado mi no madrugadas, he besado el de noche. Me emocioné cantar. Perdí, gané, crecí con la batalla. Vi el engaño, vi algunas verdades. Vi que estamos solos, vi fortuna, vi necesidades. Vi quemarse todo. Si hoy se acaba el mundo, corazón, dime qué vas a hacer. Yeah. No es Pablo Alborán, ni es Pablo mi compañero, no, es Pablo López. Sí, señor. Este tema Vi. El tema Vi, el álbum 11 historias y un piano. Ha sido grabado en Barcelona y masterizado en Londres. Sus temas hablan de amor y de sentimientos, pero sin dejar al lado los problemas sociales. Un ejemplo de ellos, Mi casa, una composición sobre la tragedia de los desahucios. Está dentro de este álbum llamado 11 historias y un piano. Qué bonito. Pablo López, grande, ¿eh? Ha estado muy bien, sí, señor. Estamos llegando al final del programa, qué mala suerte. La verdad es que siempre nos pilla lo mismo, tú, ¿eh? Llegamos al final. Otro viernes más, esperando el viernes. Nos ponen ahora mismo a las 6 de la tarde y nosotros retomamos otros 90 minutos más por delante. Sin duda alguna, vamos, eso, que no te quepa lo menos duda. Anda que no. Y luego otros dirán, ¿verdad? Se nos van los 90 minutos, que parece que son 90 segundos, tú, de verdad. Bueno, sí. Y todo esto, te recordamos dónde estamos ya, por recordar rápidamente, antes de poneros el último tema de este programa. El último corte de lo más actual que tenemos hoy aquí preparado para vosotros. Os avisamos en dónde estamos. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Qué rápido hablamos, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Hay que ver la cultura que tenemos con la lengua. Anda que no. Sí, señor, estás en los 80, 90 y más. Y ahora vamos a ir al último tema. El último tema, sí, Pablo. Bueno, te lo dejo a ti, es todo tuyo. Venga, vale. Dale calor. Venga, es una cantante española de música pop dance. Tras darse a conocer en el 2005 en el programa Operación Triunfo. Yo, como ya tengo el guión aquí, ya si quieres. Claro, tú ya lo sabes, pero nuestros amigos no. Nuestros oyentes no. El 16 de mayo del 2009 participó como representante de España en el Festival de Eurovisión. Ella es rubia, os digo más. De pelito corto. Creo que fue el peor puesto de la historia de España en Eurovisión. Esto sí que es verdad que nos dio bastante pena. Sí, ¿no? Sí. Fue en septiembre del 2013, ajá, el tema del festival. Se anunció que la grabación de su nuevo álbum titulado Universal in My, no, In Me, es verdad. Universo en mí, sí señor, ya había finalizado. Y el 7 de octubre salió a la venta en plataformas digitales el primer single, este Plastic, que aquí lo tenemos y que os lo vamos a ofrecer. Sí, sí, para finalizar el programa. Para finalizar, nos quedan muy pocos minutos. Venga, lo escuchamos y luego hablamos para despedirnos. Eso es. So much love before. Now I know the meaning of forever. It's such a long time when you're not having fun. Remember how we always were together. They used to say no one will see us coming one by one. There was a time when I thought we could shake it. No matter what, we will always make it. Don't know how we came to this. Standing in my way. Now I'm trapped and no way to get out. Don't know how we came to this. I feel like I've been wrapped up in plastic. Never knew how life could be. Both you and me, like wrapped up in plastic. Don't know how. vaya, qué bien. Comenzamos a las 6 de la tarde, a eso de las 6 de la tarde, y ya se nos han pasado rápidamente los 90 Estamos minutos. Finalizando, sí. Bueno, sí. Nada más, tener cuidado con la epidemia de gripe, que cuidaros eso mucho. Eso es. Muchas gracias al Bar Club Ciclista Sayua por esta tortilla la excelente. De patata que nos han traído. Con un poquito de cebolla, espléndida. Judith, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, Carlitos, muchas gracias también por haber estado contigo otro gracias día más. Gracias a ti y agradecer a los de Tu Cara Me Suena, a ver si para la semana que viene no son tan. Sí. Que no hagan el tonguillo. El tonguillo que y que gane el mejor o la mejor. Sobre todo los participantes, sí, aunque luego los 3.000 euros les ahí caigan estamos. Fuera de está claro. Sí, audiencia uno exacto. Otro, sí, pero a mí me gusta ver la calidad y esta vez me parece que ha sido un tongo sí, de toda ¿no? regla. Y yo también, creo que claro. Sí. Bueno, nada, agradecer. La culpa a la Mónica. La Mónica. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado ahí, que nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde, que tenéis una cita luego a las 9, de 9 a 11, con Berriozar está de fiesta, con nuestros amigos y nosotros, bueno, Carlitos. Un placer, nos Pablo. Vemos. Adiós. El viernes que viene más. Now it's all gone.